Buenas noches y bienvenidos a Radio Crash, al programa La Voz del Árbol, el primer programa. Estoy un poco nervioso, es mi debut radiofónico y espero que nos lo pasemos muy bien. La Voz del Árbol es un programa de música y espero que sobre todo de músicos, porque la idea es invitar a músicos asturianos a que nos vengan a hablar de sus proyectos, de su música, de sus gustos, de su vida, de lo que nos quieran hablar. Como no sé muy bien cómo funciona todos estos aparatos que hay aquí, estos dos primeros programas los voy a hacer yo solo, pero ya en febrero espero comenzar con invitados y que nos traigan sus proyectos, su música, y que disfrutemos con ello. Esta música, que va a ser la cabecera del programa, es una canción mía, escrita por mí, más que nada para, si hay que pagar a la SGAE, por lo menos que me lo paguen a mí, no a Ramoncín. Un tema que se llama Hasta tu ombligo y volver, y tocan en él Javier Rubio al saxo, yo, Carlos Pizarro, a la guitarra, Horacio García al contrabajo y Félix Morales a la batería. Es un disco que saldrá, esperemos que en breve. Dicho, un programa de música, pero sobre todo de músicos como esto que os voy a poner ahora. Thank you. Esto que has escuchado es el cuarteto de Jacobo de Miguel, músico asturiano, pianista, que ha grabado en Galicia, un disco que grabó ya en el 2009, en el Ferrol, en el Teatro Jofre, con músicos gallegos de allí. Están Roberto Somoza al saxo tenor, Kim García al contrabajo y Carlos López a la batería y Jacobo, que es el compositor de este tema, al piano. Este tema, que da título al disco, se llama Rock Kilo y es una composición que dedica Jacobo a sus compañeros de grabación. Y es el resultado de unir pues las sílabas iniciales del nombre o apellido de cada uno de ellos y crea pues esta palabra. La palabra surge además, le pareció que estaba muy relacionada con lo que el tema es a nivel estilístico, que es un tema inspirado pues en los años de la fusión, mezcla de jazz con otros estilos. Este programa pues va a girar, digamos, alrededor del jazz o músicas relacionadas con el jazz, músicas improvisadas sobre todo. Y como estoy probando, pues me he traído diferentes formatos, ahora voy a intentar poner un vinilo, a ver si lo consigo. Y a ver qué tal suena este vinilo. Si lo consigo, claro. Thank you. Pues esto era el quinteto de Kenny Barrell, un gran guitarrista, tocando con el gran John Coltrane, una de mis mayores referencias y músico muy admirado. John Coltrane al saxo estaba, Kenny Barrell a la guitarra, Tommy Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabajo, Jimmy Cobb a la batería. Como habéis podido escuchar, cada uno ha hecho su intervención, han improvisado sobre el tema, incluso el batería también. Y luego han acabado respondiendo al tema, como se suele hacer en los temas del jazz. Se toca la melodía al principio, lo que es la canción, se improvisa sobre ella y luego al final se acaba respondiéndola. Esto era un tema que se titulaba Freight Train. Mi inglés es un poco de aquí del polígono de Pumarín, entonces lo siento mucho, no sé si entenderéis muy bien lo que digo, pero es lo que hay, majos. Y ahora pues vamos a continuar con otro músico asturiano, porque como os he dicho, este programa intentará pues fomentar lo que es la música asturiana y el jazz en particular. Entonces voy a poner una de las mayores referencias que ha habido aquí en Asturias del jazz, uno de los primeros en tocar jazz, que es Isaac Turienzo. A ver si consigo poner el CD. Un momentito. Creo que por ahí. Sí. Thank you. Pues este era Isaac Turienzo, pianista asturiano también, uno de los pioneros en tocar jazz en Asturias, yo creo. Y como veis, muy bien. Y es un disco ya bastante antiguo, porque es del 93. Y con él tocan pues Félix Morales a la batería y Joshua Kuhl al bajo. Y como veis, Félix Morales pues ha hecho ahí unas intervenciones muy bonitas. Unos cuatros que llaman los jazzeros, que es un diálogo entre el solista y la batería. Y vamos a proseguir con más música, porque ya veis que lo de hablar no es lo mío es poner música. Así que a ver si os gusta esto que voy a poner ahora. Perdida la batalla y clavarás Pues esto que acabáis de escuchar es un tema que se titula Mi gata enamorada, de una maqueta que hicimos hace muchos, muchos años, cuando éramos jóvenes, que grabamos en el taller de músicos de Gijón. Nos lo grabó el gran Juanjo Mintegui, fue el que nos lo mezcló y el que nos grabó en el estudio del taller de músicos. Y esa voz tan hermosa que acabáis de escuchar, pues es Mapi Quintana. Mapi Quintana la voz, y ahora me están llamando por teléfono, así que os voy a poner otro tema de este mismo disco, por ejemplo. Pues esto es lo que tienen las cosas en directo, que te llaman por teléfono y te fastidian lo que estabas diciendo. Y lo que son las casualidades de la vida, quien me llamó precisamente es la cantante de aquí, Mapi. ¿Qué cosas pasan? Pues sí, Mapi Quintana era la voz de este tema. Javi Rubio toca el saxo. David Casillas el bajo. y un batería portugués que vive en Avilés, que es una bellísima persona, Darío Barbosa, a la batería. Y ya os digo, hace muchísimos años que los grabamos. Esta era una maquetilla con cuatro temas en el taller de músicos, con las canciones, la música era mía, o es mía, y la letra de una chica de Avilés, que, bueno, que ha ganado un montón de premios de poesía y de relato, es una gran escritora, Yose se llama. Y lo dicho, lo grabamos en el taller de músicos de Gijón, y desde aquí pues les quiero dar un abrazo a los del taller de músicos, porque por su apoyo incondicional a la música de jazz, por ejemplo, tienen siempre un concierto todos los meses, y casualmente este miércoles toca, y entonces espero que vayáis a ver, además merece la pena porque es un trío, tremendo trío. Va a tocar Bruce Saunders, que es un guitarrista profesor de la Berkeley, Masa Kamaguchi al contrabajo y Eduardo López a la batería. Yo tuve la suerte el año pasado de asistir a una masterclass del señor este, de Bruce Saunders, que a su vez fue profesor del conservatorio de Pamplona, que es Luis Jiménez, y que me dio clase a mí también. Y entonces pues este era su profesor en Berkeley cuando estudió allí, y el año pasado al conservatorio de Pamplona se fue a dar una masterclass, y es un gran tipo, toca muy muy bien. Tiene formación clásica también, y ha tocado pues bueno con gente muy buena del jazz, ¿no? Como es Jack DeJohnette, por ejemplo, Dave Holland, Kenny Werner o Bill Stewart, un mogollón de gente muy buena. Y pues tiene creo que 20 grabaciones discográficas, y ha escrito libros también, métodos de guitarra. Así que si podéis, os recomiendo que vayáis, yo no me lo voy a perder, os lo aseguro. Y vamos a continuar con un poco de musiquilla muy chula. Thank you. Sí, señor, cómo mola. Estás en Radio Crash y esto es La Voz del Árbol. Un servidor es Carlos Pizarro, un programa que estará todos los lunes de 9 a 11. Y esperemos que no se te olvide ese día y esa hora. Digo lo de olvidar porque el tema este que acabamos de escuchar se llama Olvido. Y es una pasada, ¿no? A mí por lo menos me encanta. Me encanta este disco, que este disco es de otro músico asturiano. Otro pianista de aquí, muy bueno, que se llama César Latorre, que ya hace muchos años que vive fuera. Como tantos, se tiene que ir de Asturias o trabajes. Se tiene que ir de aquí primero a formarse, como se han ido otros, como nos hemos ido otros. Y luego pues a trabajar, porque aquí el curro está bastante jodido, ya sabéis. Sigue viviendo en Ámsterdam. Yo tuve la suerte de coincidir con él una temporada, incluso me quedé en su casa una temporada hasta que encontré un sitio donde quedarme. Él es César Latorre al piano y es el compositor de la mayoría de estos temas. Es un disco que se llama Fast Forward, ya está grabado el 2009. Y los acompañantes de él son de lujo, porque el contrabajista es Petros Klampanis, griego buenísimo, ahora está en Nueva York y está tocando pues con todos los grandes de verdad, la división de honor del jazz. Y a la batería está Artis Orups, que es de Letonia, creo. O sea, como veis, un asturiano, un griego y un letón. Y la verdad es que el disco está genial, muy bonito. Un abrazo para Óscar, que estará ahora pasando frío en Ámsterdam. Y pues ahora os voy a poner una cosita, a ver qué os parece esto, a ver si os gusta. Thank you. que os ha parecido un poco chifle, ¿no? Pues esto es un tema popular que se titula Estaba la pastora. Y lo peculiar que tiene es que pasa por los 12 tonos. Y es una guitarra sola, aunque a veces parezca que son 4 o 5. Y el culpable de esto es Chema Sáiz, un guitarrista de Madrid que fue profe mío durante una temporada. Yo recuerdo que íbamos Alfredo Morán, que es un guitarra de Oviedo, y yo, desde aquí de Gijón. Íbamos a Madrid, pues eso, una vez al mes o sí, o cada dos, y nos daba clase este individuo que estaba un poco chiflado, como veis, como su música, pero era algo espectacular, era un tío genial y del que aprendí muchas cosas. Y este es un disco que son todo temas populares y temas infantiles, ¿no? Porque aquí está, por ejemplo, Mambrú, estaba el señor Don Gato, Debajo de un botón. Y es un disco que está grabado en el 99 ya, o sea, hace mucho tiempo, y me pareció interesante traerlo aquí para que conozca esa... Chema Sáiz, un guitarrista español que no está muy reconocido, la verdad. Tendría que estar mucho más reconocido. Y vamos a continuar ahora con otra cosita, a ver, en otro formato, a ver si consigo hacerlo funcionar, que es ya con el ordenador, porque hasta ahora he utilizado vinilos y CDs. Entonces, a ver si puede sonar esto, espero que sí. Veremos, a ver si suena. Dime por qué en el silencio se quiere de veras. Dime por qué con un beso se da el alma entera. ¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos? Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo. Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando acaricio tu cara, ¿por qué te estremeces? Misterio que nadie confiesa. Di por qué cierras los ojos cuando me besas. Thank you. se quiere de veras. Dime por qué con un beso se da el alma entera. Porque cuando miro tus ojos parecen tan bellos. Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo. Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando acaricio tu cara, porque te estremeces. Dime el profundo misterio que nadie confiesa. Di por qué cierras los ojos cuando me besas. Esto es un grupo que se llama Buen Suceso y son asturianos. De hecho, yo toco en él. Como veis, como me tengo que promocionar porque no tengo manager. Así que es un grupo, como os digo, de aquí de Gijón. Y pues hacemos versiones de música latinoamericana y cosas de este estilo. Pero a nuestra onda, con la voz de Isabel Muñiz, tan hermosa. El piano de José Ramón Feito, el contrabajo de Horacio García y a la batería, bueno, aquí en la batería está Jaime Moraga, que es un batería chileno que vivió aquí en Asturias, o vivía, ahora está en Alemania, más que en Asturias, está entre caballo entre Alemania y Asturias, y ahora está Félix Morales tocando con nosotros también. Y esto era un tema de Machín, Cuando me besas, pero bueno, dándole un poco el toque swing, así. Y esto lo grabamos el año pasado en un restaurante que se llama Blanco Satén, en Oviedo. Y lo grabamos allí porque allí hay un piano de cola y era un buen sitio para hacer la grabación de, bueno, esta especie de maqueta que no sé si algún día será un disco. Y vamos a cambiar radicalmente el estilo y, a ver, taparos un poco los oídos, que viene heavy metal. We'll be right back. señores, esto para echar una siesta igual no es lo adecuado. Esto es free, como lo veis, muy libre. Es un estilo del jazz que surge a finales de los 50. Y uno de los culpables de ese estilo pues es el que toca aquí, que es Ornette Coleman. Con sus dobles cuartetos tocaba una formación que era trompeta, saxo, batería, contrabajo, pero doblado, es decir, dos grupos tocando a la vez y haciendo esta majarada que hicieron ahora. Que el free lo que tiene es que es muy libre, realmente no se basan en armonías, son estructuras como otro jazz más convencional, como el bebop o como otros estilos del jazz. Entonces hay una libertad absoluta para que los músicos se comuniquen unos con otros. Y el que lo toca creo que se lo pasa muy bien, pero el que lo escucha igual no tanto, pero bueno. Este era Ornette Coleman al saxo en un disco de Pat Metheny, que es un gran guitarrista de jazz. Esto es un disco que ya no es antiguo, no es de los años 60 o como os decía de cuando Ornette Coleman empezaba, esto ya es del 86, creo que pone aquí. O sea que Ornette Coleman ya estaba mayorcito. Y toca pues el gran Pat Metheny, como os decía, la guitarra, uno de los grandes guitarristas ya desde los últimos años. Charlie Hayden al contrabajo, Jack DeJohnette a la batería y había otro batería más, que es el hijo de Ornette Coleman, de Nardo Coleman. Free jazz, qué chifle. Vamos a cambiar a otra cosa. Yo tengo el salto, los dos tenemos fame de una vida mejor. Y como el mío primo hermano, dices nunca más, sales con los fuertes de la samba, yo tengo el salto. Los dos tenemos fama de una vida mayor. Como el mío primo hermano, dices nunca más. A les foles prietes de la mar, palqueta anátima sin discusión. De salto ni samba, hicimos perdón. igual que las flores naciendo en el prado, fifiero se siente y agrito pelao, que agrito pelao y agrito pelao, te o de pedite y un cantio prestao, y un cantio prestao y un cantio prestao, te o de pedite y un cantio prestao. Sí, señor. Este tema se titulaba A Chico Buarque. Chico Buarque es un músico brasileiro muy bueno y muy admirado por Mapi Quintana, que es la que cantaba y la que hizo el tema. Este es un disco muy guapo. Disco canta un asturiano, como veis, todo con temas de Mapi Quintana, que grabó en Holanda, porque Mapi Quintana es otra de las que tuvo que emigrar para formarse. Y ahora tenemos la suerte de que volvió hace unos años. Ella vive en Pola de Chena, ella es de allí. Y tenemos la suerte de tenerla aquí y que nos cante canciones tan guapas como estas. Lo dicho, esto vivió en Ámsterdam bastantes años, Mapi, y lo grabó allí con músicos de allí, que yo conocí también, porque yo viví una temporada allí. Y lo que pasa es que cualquiera dice el nombre de los holandeses, madre mía. Mapi está en la voz y en la composición de muchos temas, aunque hay otros temas que son tradicionales asturianos, que ella los adaptó a su estilo. Está un pianista que creo que se dirá Tix Kupen, es el pianista del grupo. Diego Nicolás Rodríguez es el bajo. Marcos Bayani, que es un argentino, a la batería. Y luego la gaita irlandesa la toca un chico de allí muy majo, Stein Van Beck. Toca la gaita irlandesa aquí. Como veis, es una mezcla, una fusión de estilos lo que hace Mapi aquí, conservando su patrimonio y su cultura asturiana y llevándolo al ámbito del jazz, por decirlo de alguna manera. Y es muy curioso porque el otro día, estando en el programa de Jimmy en Campo Aperto, teníamos con Félix Morales una discusión sobre que era jazz y que no era jazz. Me gustaría que estuviera aquí para preguntarle si esto es jazz. El jazz es una música mestiza que siempre fue cruce de estilos y de culturas diferentes y que se sigue abriendo, y como veis es un disco con música, digamos, folk, música asturiana, pero llevándolo al ámbito del jazz y de la improvisación. Un gran disco de Mapi, que os lo recomiendo. Además es muy guapo porque el libreto es precioso, con fotografías de cuando era cría, de los padres cuando eran jóvenes, está dedicado a su familia. Es un disco muy chulo, muy bonito. Y vamos a poner otra cosilla ahora. Prosigamos, pues. Thank you. Pues esto es otro proyecto también aquí asturiano, un grupo que se llama Entre Líneas Quartet y del que formo parte también, como veis. Solo hago el programa para promocionarme, pero es que, ¿qué vamos a hacer? Si no me promociono yo mismo... No, pero quiero promocionar también a mis compañeros, que está Miguel Gallego al saxo, que es un manchego que ahora reside en Asturias. Le engañó una asturiana y se vino para acá. Manuel Molina Manu a la batería, que es este sí que ya asturiano. Antonio Romero, que es el contrabajista, es un chico de Madrid que ahora vive en Cantabria, en un pueblecillo. Y yo, Carlos Pizarro, a la guitarra. Te recuerdo que estás en La Voz del Árbol, en Radio Crash, y en mi primer programa. Y quería darle las gracias pues a los compañeros de Radio Crash por darme la oportunidad, un espacio donde pueda poner música y hablar de música y de jazz. Y la idea del programa, como os dije al principio, es traer músicos asturianos para que nos hablen de sus proyectos, o de su vida, o de lo que quieran hablar, y en 2 horas, de 9 a 11, pues estar con ellos a gustito aquí, con música y con conversaciones. Pues acabas de escuchar lo que te decía Entre Líneas Quartet, que fue un grupo que muy curiosamente nos encontramos todos en Pamplona, allí coincidimos, y bueno, ellos tenían otro guitarrista, Diego, que luego se fue a Barcelona, entonces no pudo seguir tocando con ellos, y luego me ficharon a mí. Y fue curioso porque compartíamos la casa, los miembros del grupo, entonces nos íbamos soportando bastante tiempo y nos aguantamos todavía. Esta es una maqueta que grabamos el año pasado ahí en los estudios de Roces, aquí de Gijón. Y son todo temas básicamente del batería Manu y del contrabajista Antonio Romero. Y este tema precisamente era de Antonio Romero, un tema que se titula ODT. Sí, no sé, este es el título que le puso Antonio. Y recordaros que, bueno, Entre Líneas tocará en junio. Ahora que lo estoy pensando, antes que estaba hablando del taller de músicos, como sabéis, siempre hay un concierto bueno, no sé si lo sabéis o no, pero os lo digo si no. Hay un concierto en el taller de músicos todos los meses de jazz. Y nosotros tenemos la suerte de tocar el de junio. Creo que es el primer miércoles de junio. Ya os iré avisando. Recordaros que este miércoles sí que hay un jazz del copón en el taller de músicos con el trío del guitarrista Bruce Sanders. Y vamos a seguir pues con más proyectos de aquí, porque lo que se trata es de fomentar la música asturiana y el jazz asturiano. Ahora os voy a poner una cocina muy chula, creo. Qué chulo, ¿no? Pues esto es otro grupo asturiano, otra propuesta asturiana. Como veis, hay un montón de cosas asturianas de gran calidad, de gran nivel. Esto es un disco del 2009 de un grupo que se llama Eye in the Sky, como esta canción que da título al disco, que es un tema, supongo que conocéis, de Alan Parsons. Es muy chulo este disco porque son todo versiones del pop, ¿no? Hay temas de Beatles, de David Bowie, Lou Reed. Y ellos las han adaptado a su manera, este grupo, con ese toque jazzero, por decirlo de alguna manera. El grupo está integrado por Fernando Arias a la batería, David Casillas al contrabajo y Jacobo de Miguel al piano. Y como os digo, son un grupo asturiano que lo hacen, pero que muy, muy, muy, muy bien. Y ahora, este no es asturiano, pero como si lo fuera, porque tiene familia aquí. Es de Zaragoza, es un guitarrista que se llama Luis Jiménez, y este es su último disco. estás en Radio Crash y esto es La Voz del Árbol, escuchando música de jazz. Y lo que acabamos de escuchar se titulaba Zambagato y es un tema que está en el último disco de Luis Jiménez, que es un guitarrista de Zaragoza, como os decía, pero con raíces asturianas, porque tiene familia aquí y muchas veces está por aquí tocando por aquí con músicos asturianos. Y este disco se llama Capítulo 3, está grabado ya hace un par de años o así. Y Luis Jiménez es el compositor de todas las piezas que aparecen aquí, toca la guitarra. Coco Fernández toca el piano y el Hammond, el Rhodes también, que es un chico argentino que vive en Zaragoza también. Juan Pablo Balcázar, que vive en Barcelona, toca el contrabajo y el bajo eléctrico. Gonzalo del Val, que vive en Barcelona también, es el batería del grupo. Y en este tema está la voz de una gran cantante galleguina que se llama Terela Gradín. Y este tema, como os he dicho, se titula Zambagato y es una mezcla de ritmos argentinos, ¿no? De la zamba y del gato, que son dos ritmos de allí. Luis es un gran admirador de esa música y pues le dedico esta canción a esos ritmos argentinos. Y ahora vamos a venirnos otra vez a Asturias, vamos a poner un proyecto, como os comentaba al principio del programa, en el que es un disco que hemos grabado con Javi Rubio, Félix Morales, Horacio García y yo, con temas compuestos por mí, algunos y otros compuestos por el resto del grupo. Y os voy a poner ahora uno que es un homenaje al Alambique, que es una cafetería, un bar que hace actuaciones y bueno, pues es un homenaje a esa labor que hace Gus con su Alambique, fomentando la música asturiana. Entonces, el primer tema, que es un poco free, fue improvisado totalmente en el estudio, es lo que un poco lo que pusimos antes Dornet Coleman y Pat Metheny, pero esto un poco peor. Pero sí, es totalmente libre, no sabemos lo que vamos a tocar y salió esto y es el homenaje al Alambique. Y la canción que va después, que se titula Oriente, es un tema de Félix Morales y dedicado a un cantante cubano que vivió muchos años en Asturias, se llama Anibaldo Roberts, que murió no hace mucho, que él era de Oriente, en Cuba, del Oriente de cubano. Y suena así, ahí os lo pongo, a ver si funciona esto. Thank you. Esto era Alambique y Oriente, dos temas de este proyecto asturiano formado por Javi Rubio, Horacio García, Félix Morales y un servidor a la guitarra, que será, bueno, un disco que sacaremos, espero que en breve. Y creo que va siendo hora de ir acabando el programa, porque ahora viene un compañero detrás de mí. Y no sin antes daros las gracias, si alguien ha escuchado el programa, dar las gracias también a los compañeros de Radio Crash por darme la oportunidad de poder estar aquí. Y esperando que nos... Iba a decir veamos, pero no, nos escuchemos todos los lunes de 9 a 11. Ya os he dicho, esto es La Voz del Árbol y se intentará a partir del tercer programa, espero que a partir de febrero, traer invitados que nos hablen de su música y de lo que quieran hablarnos aquí. Para acabar, os voy a poner otro colega, un guitarrista catalán muy bueno, que se llama Albert Vila, y ha grabado recientemente un disco que se llama Standards. Toca con batería muy bueno, que se llama Jorge Rossi, y un contrabajista que no conocía, que es Reinier Elizarde. Y bueno, son todos estándares, pero hay un tema que no es un estándar, que es una composición de Albert, y precisamente pues ese tema es el que os quería poner, si lo consigo. Thank you. dicho, ha sido un verdadero placer en mi debut radiofónico. La verdad es que mola un montón esto y esperamos seguir oyéndonos todos los lunes de 9 a 11 en La Voz del Árbol. Muchas gracias, si has escuchado esto. Hasta luego. Thank you.